recordando a Ron Moody. Ron Moody fue un actor de teatro, cine y televisión, compositor, cantante y escritor británico, nacido como Ronald Mudnick en Tottenham, Middlesex, el 8 de enero de 1924, que hoy día forma parte del Gran Londres. Era hijo de un yesero, Bernard, de origen ruso, judío, y su madre Kate tenía ascendencia judía lituana. Era primo del director Lawrence Moody y de la actriz Claire Lawrence. Su apellido fue cambiado legalmente a Moody en 1930 y fue educado en la escuela del condado de Sudgate, que en ese momento era una escuela primaria estatal y con sede en Palmer's Green, Middlesex, seguido por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, donde se entrenó para convertirse en un sociólogo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Royal Air Force, donde participó como técnico de radares. Dueño de una sonrisa torcida y lasciva y de un brillo diabólico en sus ojos, el actor Ron Moody era bellamente expresivo y seguramente será siempre recordado por un papel característico que lo llevó a la fama en el cine, a pesar de otros tantos loables trabajos, y fue el villano más deliciosamente travieso y atractivo de todos los tiempos, el Fagin de la comedia Oliver. Ron Moody nunca se interesó mucho en dedicarse al campo de la actuación hasta los 29 años. Antes de eso, había pensado en convertirse en economista o sociólogo en la Escuela de Economía y Ciencia Política, pero cambió su parecer en el trayecto de su joven vida y se convirtió en uno de los mejores artistas de revistas y en improvisación en Inglaterra desde 1952. Fue el escenario musical británico el que le ofreció su primera prueba del estrellato, con la compañía londinense de Candide de Leonard Bernstein en 1959. Aunque no fue un gran éxito, pero sin embargo ello le llevó a interpretar el papel de su vida, a Fagin, el adorable y ruidoso carterista, en la versión musical de Oliver Twist, simplemente titulado Oliver, que tiempo después sería llevada al cine en 1968. En 1957 accede a la televisión con la serie Hombres, Mujeres y Ropa, y en 1958 aparece no acreditado en el cine en la película Davy, y de allí, a lo largo de su carrera televisiva, participó en 29 series, varias de ellas para niños, y ocasionalmente fue invitado en 3 series estadounidenses. Actuó en una única miniserie de 4 capítulos titulada El Mundo, The World, en 1978, y actuó en 10 telefilmes, siendo el último Celebrity Oliver del año 2005 y el más festejado David Copperfield del año 1970. Y su último trabajo fue la serie Holby City del año 2005 a 2012. En el cine, Ron Moody filmó 32 películas y 5 cortometrajes, y además grabó con su voz un videojuego, Los Animales de Farting Good, en 1996. De sus trabajos en el cine, podemos recordarle Buscando una estrella, 1959, 5 horas de oro, 1961, Vacaciones de verano, 1963, El hombre sándwich, 1966, Oliver, 1968, Las dos Cecilias, 1970, El regreso del hombre lobo, 1975, Dominique, 1979, Un astronauta en la corte del rey Arturo, 1979, ¿Dónde está Parsifal?, 1984, Un niño en la corte del rey Arturo, 1995, Los tres reyes, año 2000, Revelación, 2001, Perros perdidos y Moussaka y papas fritas, ambas 2005. Y su último trabajo fue un cortometraje, Ataques y comienzos de inquietud, año 2012. En 1968 fue nominado como mejor actor al Oscar de la Academia de Hollywood y al Premio Globo de Oro por Oliver, donde compuso al adorable villano Fagin y ganó el Globo de Oro. En 1984 recibió el Premio Especial Mundo del Teatro y fue nominado para el Premio Tony de Broadway como mejor actor de musical por Oliver. A pesar de su muy buen trabajo en otras obras, el papel de Fagin sería el recuerdo duradero que le llevó a la fama a Ron Moody. Repitió el papel en 1985 en el Royal Barretai Performance, en el Teatro Royal Drury Lane, ante la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, y reapareció en el escenario del Teatro Royal Drury Lane el 30 de junio 2010, exactamente 50 años después que interpretó a Fagin por primera vez, recreando el papel de Fagin que anteriormente le había valido la nominación al Oscar de la Academia de Hollywood por la versión cinematográfica del año 1968. Dijo en una entrevista: "Después de Oliver, mi carrera no se desarrolló como esperaba. Me ofrecieron papeles similares a Fagin, pero quería hacer cosas nuevas. Podría haber trabajado en los Estados Unidos, pero había una recesión en la industria cinematográfica inglesa y quería trabajar en Inglaterra. Pero no me arrepiento y asumo la responsabilidad de mi error. Si me hubiese quedado en Estados Unidos, probablemente las cosas hubiesen sido mucho mejor y habría trabajado mucho en cine, lo cual yo quería. Pero al día después de la ceremonia del Oscar de la Academia, volé de regreso a Londres para filmar una televisiva para Anglia. Fue un gran error, porque nunca se te reconoce por querer trabajar en Inglaterra, como me pasó a mí. Ahora solo pienso que eres un maldito tonto si haces eso. No debería haber desperdiciado aquella oportunidad". Ese fue uno de los recuerdos de Ron Moody. También rechazó la oportunidad de interpretar al tercer doctor en la popular serie de la BBC, Doctor Who, en 1963, después de que Patrick Troughton, en 1969, dejó de interpretarlo. El papel fue luego para el segundo elegido por el productor, el actor John Pertwee. Ron Moody luego describió ello como la peor decisión que jamás haya tomado. Apareció en la comedia Las dos Cecilias en 1970 con Don DeLuis y ambos interpretaron a Fagin en una producción de Oliver Twist. Ron Moody interpretó a Fagin en Oliver en 1968 y Don DeLuis puso su voz a Fagin en Oliver y su pandilla del año 1988. Casado con la profesora Teresa Blackburn desde 1985 hasta su fallecimiento el 11 de junio del 2015 en Londres a los 91 años, tuvieron 6 hijos. El entrañable Ron Moody falleció en un hospital de Londres el 11 de junio del año 2015 a los 91 años, por causas naturales, fue cremado y sus cenizas se esparcieron en Middlesex. Así recordamos a este actor británico, Ron Moody, cuando hoy se cumple el sexto aniversario de su fallecimiento.